Aquí estamos, empezando el día muy bien acompañada, muy bien alimentada, ricamente diría yo, y feliz de estar aquí en este programa que me causa mucha felicidad, mucha alegría, mucha tranquilidad. Qué bueno que exista tantas buenas energías en esto. Celia Álvarez Pérez, ¿cómo estás? Hola. Estoy muy bien hoy día, terminando con todo el quehacer de los balances y todo eso, porque como soy contadora, ya pasó todo eso ya. Así es que ahora estoy aquí con ustedes, tratando de hacer un bonito programa y tomando un rico desayuno además con ustedes. O sea, te sacamos de los números para traerte. Sí, me rescataron de los números. A la dulzura de un cubano. Sí, sí, sí, está muy rico el desayuno, muchas gracias. ¿Saben? ¿Quién lo preparó? Gabriel cocina todos los días. Sí, Gabriel se levantó a las 5 de la mañana. Juanito. Les voy a pedir la receta. El tema que nos convoca hoy día es que hay una palabra que se ha ido instalando en nuestra sociedad. En estas últimas décadas le encanta ir averiguando las palabras que van formando, que tienen mayor repercusión. Por ejemplo, a través de las redes sociales se va midiendo cuál es el concepto que está sonando más. Y por lo tanto, si está sonando más, más gente la ocupa. Así de simple. No. Y en esto está en la boca de todos la inclusión. Pero está en la boca de todos nomás. Porque ahí termina el asunto. Un asunto de una palabrita que hay que ocupar. Como una marca de camisa que esté de moda, como una marca de pantalones que esté de moda, la palabra inclusión. A mí se me asemeja como a un chicle. Claro. Que se lo meten en la boca, lo mastican y hacen de todo, globos y todas esas cosas, pero al final lo botan. Muy buena metáfora para mostrarlo. Porque nosotros conversábamos hace unos minutos atrás y decíamos, ¿a quién le tenemos que pedir que nos incluyan y por qué? O sea, ¿dónde está la fiesta que no nos invitaron? Nosotros tenemos que ir a decir que nosotros también tenemos derecho a esa fiesta. Uh-huh. Yo creo que no hay que pedir inclusión, sino que hay que hacer inclusión de una vez por todas. Y que no hay que llenar tanto papeleo. Esto me recuerda a la canción de Joan Manuel Serrat, cuando disculpe el señor, cuando un secretario le empieza a decir al caballero que los que él estaba llamando con tanta insistencia ahora están ahí y fueron por lo suyo. Edelmira, ¿cómo estás viendo tú este jueguito de la palabra inclusión frente al hecho real de una sociedad fraterna? A mí me preocupa enormemente cuando se pone de moda una palabra. Cuando esa palabra no logra sentirse ni dimensionarse, porque nosotros estamos, las mujeres, los niños, las personas con limitaciones visuales, auditivas o físicas, hace mucho tiempo que estamos escuchando lo de la inclusión. Sin embargo, vamos por la calle y tú sientes que no hay ninguna preocupación por hacer carne esa palabra, por darle algún sentido verdadero, por ligarla a la fraternidad, por ligarla a este acto sencillo humano que es acoger al otro cariñosamente. No existe. Entonces hay algo que se manda a hacer desde el Estado. La palabra inclusión surge desde el Estado, pero no surge desde nosotros. Y eso a mí me parece pobre. Yo creo que de alguna manera los chilenos tenemos que aprender a encontrarle el sentido profundo a las palabras y entender que incluirnos unos con otros es acogernos, querernos y aceptarnos con todo el respeto de la tierra. Estaba escuchando atentamente tus palabras y me estaba acordando de un detalle. En la semana fuimos con Nubia, que es la otra panelista nuestra, que esta vez no pudo venir por razones de salud. Ella fue a cobrar su cheque a un banco, su cheque por trabajar en lo que ella se capacitó, ¿no es cierto? Trabajando en la Municipalidad de Concepción, ella va a cobrar su cheque. Y entramos y el guardia del banco nos dice lo siguiente. Dice que él tiene prohibido hacerse cargo de nosotros porque él tiene que velar por la seguridad del banco. Yo lo encontré increíble. O sea, él está cuidando las bolsas con dinero. Las personas no valen nada. O sea, ¿qué importo yo? Lo que importa es que nadie entre a robarle el dinero. Y nosotros vamos, después de cobrar el cheque, después de que él dijo que iba a hacer una excepción con nosotros. Uy, qué gran persona él. Y nosotros planteamos el reclamo porque lo que yo necesito de un banco es que estén todas las disposiciones a que me tiendan. Claro. A no que estén preocupados del dinero. Si ellos si están tan preocupados del dinero, tengan dos guardias, uno para las personas y uno para los billetes. Claro. Pero ¿por qué es extrañísimo lo que nos pasa? ¿Por qué siempre dejamos al ser humano como lo de menos valor en nuestra realidad? Celia, ¿cómo estás viendo tú el tema de la inclusión? Mira, yo... Aparte de la analogía del chicle que nos encuentro bastante, bastante buena. Es que es algo similar, porque de repente uno habla mucho en programas, como dices tú, tienes mucha razón que ahora está como de moda la palabra inclusión. La he escuchado muchas veces ya y bastante repetitivo la palabra. Porque hace un tiempo atrás yo ni siquiera tenía idea mucho de lo que significaba en realidad inclusión. Se supone que viene de incluir y todo, pero en el hecho mismo de que te hagan parte de... Eso es lo que uno busca, en realidad. Que tú estés... Por ejemplo, si tú tienes que ir a un lugar, que en ese lugar te reciban bien, te... Por ejemplo, tú el otro día contabas que habías ido al cine con Nubia. Y ahí en el cine yo creo que la inclusión tampoco está, porque uno entra, inclusive yo que tengo un problema a la vista, que es más leve y todo, pero de repente tú vas a topones en el cine y no... Porque está oscuro, claro. Claro, no puedes ni entrar y todo, y ustedes que me contaban que habían ido y que se habían sentado, y de repente el pasar por enfrente de las sillas de las personas, uno se tropieza con sus pies y las personas no hacen, ni siquiera quitan los pies. Empiezan a regañar, oye, pero ten cuidado. Y ni ayudan cosas, tampoco, claro. Ni apoyan en nada. Claro, esas cosas son las que tú empiezas a pensar, ¿y dónde está la inclusión acá, po? Es increíble, porque yo estoy viendo el problema, por ejemplo, que lo que pasa con nuestras familias chilenas. Cuando, por ejemplo, cuando nace un niño con alguna discapacidad, estas familias, no sé por qué criterio, van en búsqueda del hijo sanito y van teniendo dos o tres hijos, pero buscando el que sí querían tener. Entonces, ahí cuando yo digo, bueno, estamos teniendo un hijo, ¿cómo vamos a comprar un producto en un supermercado? Sí. O sea, estamos... Es por catálogo, parece. Claro, o sea, imagínate cómo construyó nuestras relaciones, que entendemos que el nacimiento de una persona con discapacidad es una catástrofe. O sea, lo conversábamos también hace un rato, a mí ya me está empezando a incomodar la idea de tener que andar en la calle dando explicaciones, que yo sí trabajo, pero ¿por qué tendría que yo estar dando esas explicaciones? O sea, ¿por qué una persona con discapacidad tiene que esperar 5 minutos para mostrar todas las gracias que sé hacer en 5 minutos? Porque son los 5 minutos que me dio la sociedad, que me permite... Ya, le vamos a dar 5 minutos al cieguito para que diga lo que tiene que decir. O bueno, sea, si pero nosotros conversábamos abajo, te decía que la conciencia sobre la igualdad y la inclusión es una conciencia que debe formarse desde los más básicos niveles de educación. La educación nuestra es lamentable, eso lo sabemos todos. Y creo que no hay una mayor preocupación de entender... ¿Qué pasa con una educación tan, tan limitada como la que nos están dando? Tan ciega, que nos quieren decirnos, te fijas, que somos todos iguales. Dicen que somos todos iguales, pero a la hora de los kibos nos tratan en forma diferenciada. Nos separan. A todos, ¿no? Y claro, y nos llevan, nos dicen nuestras cualidades, nos dicen, los otros nos dicen las cualidades y las oportunidades que podemos tener, te fijas. Entonces, no depende, parece, de nosotros, sino que depende de una sociedad que puede ser más o menos abierta a nuestra existencia. creo que la palabra primero no ha permeado en la conciencia nacional, no ha permeado en la conciencia de nosotros mismos, ¿no? De vernos como personas y personas con derecho, digamos, seres humanos con derecho, independientemente de lo que nos pase o nos deje de pasar. Y eso es una gran, enorme y larga tarea. Por eso cuando nosotros tenemos estas conversaciones con los auditores y auditoras de Radio Lorenzo Arena, entonces pensamos, te fijas, que estamos contribuyendo con un pequeñísimo granito de arena. Y pienso que eso es, que nosotros no vamos a hacer nada más que contribuir permanente y perennemente con un granito de arena, uno más, uno y otro, claro, para poder cambiar la conciencia de los chilenos en este caso. Claro, y uno busca que ese granito de arena por lo menos quede en su inconsciente o en su consciente y que se reproduzca en realidad, porque esa es la idea, que la gente tome estas ideas, las haga suya y trate de ver a su alrededor, porque de repente son como caballitos que andan bozales así. Y las transmite a los otros. Y no quieren ver nada más que su realidad. Con convicción, con absoluto convencimiento que la felicidad humana depende de los grados de aceptación que nosotros tengamos, entre nosotros. De cómo nos tratemos entre nosotros, claro. Las invito a ustedes y a todos quienes nos están escuchando y quienes están compartiendo con nosotros. Vamos a ir a poner una cancioncita este desayuno y luego continuamos en el Ver para Contar. This next song comes from Brazil. It was written by a young man whom I consider an African Brazilian by the name of Jorge Ben. Nada. diciendo a Ricardo que me ayudara a buscar el nombre de un poema de Nicolás Guillén que habla de una manera tan drástica, pero también tan hermosa del tema de la exclusión, del tema de que el ser humano ha hecho durante tanto tiempo. Yo siempre recuerdo lo mismo, cuando la gente empieza a hablar de las bellezas, por ejemplo, de un palacio de Versalles. Entonces la gente empieza a decir los materiales de construcción del Palacio de Versalles. Y yo siempre digo lo mismo, para mí la construcción del Palacio de Versalles está en millón y millones de hambrunas, millones y millones de personas que tuvieron que sufrir. Y de robos. De robos para que después un grupo pequeño se diera el lujito de bañarse con leche, que se dieran el lujo de levantarse al mediodía para empezar recién el día, porque ellos sentían que para qué la madrugada era para los miserables nomás. Pues, o sea, los dos mundos, el mundo nuestro exquisito, fragante, y el mundo de los otros. Entonces, yo creo que hay que derribar ese eje y comenzar a hablar de un tema muy distinto. Nosotros estamos tan vivos como están ustedes, nosotros no tenemos que pedirles permiso para nada, y nosotros, aunque yo sea ciego, no tengo por qué estarle pidiendo permiso a una sociedad para que me diga que sí, que sí, Rebeco, trabaja, sí, Rebeco, piensa, sí, Rebeco, sueña. No, yo no tengo que pedir esos permisos. No tengo que ir a comprar estampilla a ninguna parte, no tengo que pedir el timbre de nadie, simplemente tengo que hacerlo. Lo que pasa es que muchas veces, Rebeco, la gente no se imagina, tiene un prejuicio, y yo creo que lo hemos conversado aquí muchas veces. Ah, él es discapacitado. Ah, a él le dan todo. Y esa es la más perfecta y absoluta mentira. O sea, si hay una persona o personas que se esfuerzan por estar en igualdad de condiciones en el mundo del laboral o en el mundo cultural o en el mundo social, son los discapacitados precisamente por las enormes barreras que la sociedad establece, no solo para los discapacitados, sino más bien que para todas las personas que son distintas por alguna razón. Los pobres son distintos de los ricos, que son los que llevan la batuta, el báculo, como dices tú, Rebeco. Los que llevan el báculo en Chile, ¿verdad?, son personas ricas que han arrebatado riquezas de las manos nuestras, de todos ustedes, de los que nos escuchan y de nosotros y de todos los chilenos, que somos los trabajadores de este país, los que construimos este país. Entonces, por eso te visualizan como que tienes que dar explicaciones para decir, ¡ah, trabaja! Porque alguien le metió primero en la cabeza que nosotros, los discapacitados, no trabajamos. Y lo que hacemos nosotros, los discapacitados, es que incorporarnos con un enorme esfuerzo por todas las barreras que hay a trabajar y a tener una vida normal. Y mira, y qué interesante, porque nosotros también caemos en el diminutivo, pues. Nosotros somos siguitos, como los negritos, como los mapuchitos, esos diminutivos tan despectivos que y cuando tú te enfrentas a alguien que está ocupando estos diminutivos, te dicen, no, si es por cariño. No. O sea, por cariño, por favor. Uh-huh. O sea, yo nunca he escuchado decir un alemancito, un francesito, un norteamericanito. No, parece que... Pero, ¿sabes qué, Rebeco? Yo pienso que de alguna manera la gente sí, sinceramente lo dice por cariño, por cuidado, por... Alguna gente sí, pero otra gente lo dice desde lo despectivo nomás. Uh-huh. Claro, pero tenemos que poner las dos caras de la moneda aquí. Claro. Porque hay mucha gente que te trata de una manera... A mí me pueden decir viejita, te fijas. Y de hecho, yo noto cuando es excluyente y cuando es una palabra tierna que quiere describirme a mí. Claro. Entonces no lo cuestiono. Y esas cosas pasan, por ejemplo, y uno como lleva, por ejemplo, el problema a mi vista, yo lo tengo desde niña. Uh-huh. Uno aprende a saber cómo calar o cómo pasar por sedazo las preguntas. Así es. Lo ve, lo siente en el tono de voz, en la mirada que te dan, porque a mí muchas veces me preguntan, ¿qué te pasó en el ojo? Y otras me preguntan, ¿qué te pasó en el ojito? O otras me preguntan, ¿qué le pasó? Y yo, oye, ¿qué te pasó? Y entonces cosas así, y tú sabes cuando la pregunta va con ese sentido de como decir, de saber por qué en realidad, y otra de saber el sentido más, por decirlo así más vulgarmente, como de copucha. De copucha, exactamente. Claro. Sí. Entonces, así uno hay de poco... interés real, claro, verdadero, auténtico, y la copucha que no ayuda a nadie. Exactamente, y uno ahí, bueno, uno aprende a contestarles a ellos nomás, y ahí se va pasando por sedazo todo eso, porque uno de repente es... Desde niña uno escucha esto y de repente uno ya llega un minuto en que le incomodan las preguntas tan desagradables que hacen algunas personas. Entonces ahí uno mismo va colando como eso. ¿Sabes qué? Me estaba acordando que existe un libro que se llama El libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Ah, maravilloso. Es una maravilla de libro. Es maravilloso. Y ahí tenemos una obra inclusiva. El Galeano se da el lujo de invitarnos a todos a participar de la magia de la literatura. Todos cabemos en un libro de Galeano y eso es maravilloso. Yo se lo recomiendo porque tiene un tono absolutamente amable, ¿cómo irónico se llama? Dame el nombre. El libro de los abrazos. El libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Eduardo. Un libro que se deja leer, un libro Ahí me están. Okay. Sí, ahí, niño. Ricardo aportando ahí. Sí, como tiene que ser. Como tiene que ser. Y de lo que me estaba acordando cuando Edelmira hablaba, me acordé inmediatamente de Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, porque hay una parte donde el juez anota con un lápiz pasta una notita y dice: cuento una mentira, llegará lejos. Cuento una verdad y no avanzará un metro. Verdad. Y me estoy acordando ahora porque nuestras ciudades están llenas, están completamente instaladas de prejuicios, y esos prejuicios son absolutamente cómodos para la gente. Así es. La gente cuando me ve en la calle, me ve con bastón, no siente ninguna competencia de mi parte. O sea, no, este caballerito, aparte de ocuparme el asiento en la micro, no me va a quitar una pega, no me va a quitar a la polola, es inofensivo. Pero lamentablemente uno no puede evitar en una sociedad con estas características. O sea, nosotros tenemos todo el derecho a decir que ya no queremos una sociedad instalada con tanta competencia, con tanta violencia. Pero mira, Rebeco, yo quiero volver a Galeano. Y la exclusión es violencia. Es absoluta violencia, es total violencia, te diga. Y eso es lo que tenemos que aprender también. Pero quería volver a Galeano, porque tú lo mencionas acá, y yo creo que mucha gente le conoce el nombre, pero no ha leído sus libros. Sí. Porque comprar un libro de Galeano en este país, donde han querido transformarnos ignorantes. Que quedarse como sin desayuno por varios días. Exacto, sí. Entonces son caros. Sí. Las bibliotecas no sé si están funcionando suficientemente y multiplicadas en los barrios como debiera ser, para poner a disposición toda esta literatura que nos está señalando el camino sabio de la vida. Claro. O sea, hermandad por sobre todas las cosas. Nadie es distinto de otro. Todos somos necesarios. Todas somos necesarias. Eso es lo que nos dicen muchos poetas, muchos autores, Nicolás Guillén, que tú también estabas hablando, conversando de él. ¿Conocemos mucho de Nicolás? No conocemos mucho porque es cubano. Y aquí en Chile se prohibió lo cubano. O sea, toda esa producción maravillosa de poetas y músicos, de escritores, a veces no está al alcance de nuestra mano. ¿Por qué? Ah, no, porque son comunistas, por el amor de Dios, ¿qué es eso? Entonces, ¿te fijas que la exclusión funciona en todo? Yo gobierno y te prohíbo a ti conocer estas maravillas, porque se me ocurre. ¿Te fijas? Oye, pero mira, sí, yo una vez tuve la experiencia de comparar este libro, el libro de lenguaje para los alumnos de enseñanza media de los profesores Montes, Orlandi y Samaniego. Ajá. Un día tuve en mis manos el libro del año 69 y el libro del año 85. El libro del año 85 era un tercio del 69. O sea, estamos hablando que no sé qué pasó con Montes, con Orlandi, con Samaniego, que parece que con el tiempo parece que iban enflaquecieron. Sí, aprendieron menos. Le cortaron la lengua. y a muchos de, a los tres los conozco, con los tres he conversado y sé que en su momento cuando conversé con ellos sé que estaban impecables. No había pasado nada. No habían muerto. No. Ni le había achicado el cerebro. No, había un problema de parece que en vez de ir ampliando los niveles de conocimiento, los vamos restringiendo. Exacto. Porque la educación trata. Es peligrosa. Exactamente. Pero qué increíble, porque esto de la estamos hablando de inclusión aún. Lo que pasa, claro, es que lo estamos viendo fuera del mucho, tema mucho mucho tiempo, claro. Más, claro. Te fijas, o sea, nosotros podemos encontrar estos espacios maravillosos para poder entregar nuestra visión desde nuestra discapacidades o capacidades distintas. Uh-huh. Pero ¿quién los tiene en todas partes? No en todas partes hay una radio Lorenzo Arena que te permita a ti hacer este tipo de reflexiones, ni que le dé el tiempo suficiente para que cada uno reflexione de como te dije, y aprenda, ¿no? De lo que estamos hablando nosotros, que siempre podemos, claro, aprender mucho, enseñar otro poco en forma recíproca siempre, te fijas. Así es, de expresar lo que uno siente, uh-huh, en momentos que de repente está en silencio y todo y piensa muchas cosas que le dan miedo decirlas de repente. Y acá uno puede decirlas, puede expresarlas y lo mejor de todo es que haya tanta persona escuchando. Eso es lo que a uno le gusta, porque si tenemos más auditores, mejor, más rico y todo, y si algún día podemos comunicarnos con ellos y que nos den sus intereses y nos opinen, sería maravilloso. Y que nos llamen por teléfono. Claro. Sí, pues esa es la idea, que nos llamen y que nos Pero digan. Pero nosotros nos decimos el teléfono, así que ¿quién me dice el teléfono? 3-2. 322-5099. Ese es el teléfono de Radio Lorenzo, uh-huh, Arenas. Sí. ¿Saben qué es lo más importante del tema de la inclusión? Según mi forma de ver las cosas, es que no es un asunto técnico. Uh-huh. Se puede resolver de una manera técnica, se puede resolver de una manera legal. Uh-huh. Pero no es un asunto ni técnico ni legal, no, sino que es un asunto humano. Del corazón. De cada uno de nosotros. Corazón y conciencia ahí. O sea, no tenemos que estar poniendo leyes ni. O sea, sería muy nefasto tener que entrar a multar a quienes nos excluyen. Bueno, ganaríamos mucha plata en todo caso. Estarían por ahí, sí, arriba multando mucho, claro. En las alturas, claro, del mundo político y económico, ¿no? Estarían multando a medio mundo. Claro, sí. Estaba recordando toda la peregrinación que tienen que hacer las madres hace muchos años atrás para vincular a sus hijos y para su proceso educativo. Muchas personas tenemos la posibilidad de elegir dónde estudian nuestros hijos, y hay otras personas que tienen que su hijo tiene que estudiar donde que resignarse el donde. El que se lo acepte nomás. Claro, claro, o sea, donde existe un único recurso. Y claro, y esto fue cambiando porque cambiaron las asignaciones. Los colegios reciben un buen dinero por tener un niño con discapacidad, o si no la cosa sería diferente. Absolutamente. Ese es el tema, cómo, claro, vamos resolviendo los problemas humanos teniendo que subvencionar la humanidad. ¿No? Subvencionar la humanidad. Y es un poco vergonzoso, por lo menos para mí, de todas maneras, que entiendo que no ese es el tema, que aquí, porque vivimos en este país, porque somos diversos, en las escuelas públicas específicamente, porque las privadas no son el mejor ejemplo, tienen que recibir a toda la diversidad de niños y niñas que están en Chile, que viven en Chile. Por lo tanto, vamos a ver. ¿Y cuántas veces en las noticias salen tantos niños que quieren estudiar y todo, y por tener una diferencia los excluyen? Así es. Y eso da mucha pena, porque es ver cómo la gente. O sea, avanzamos en el tiempo, avanzamos según los que dicen en las ideas, pero en realidad lo que avanzamos es nada. Es nada, muy nada. Poquito. Y también, espérame un poquito, Rebeco, también cuando excluimos, te fijas, el país como tal pierde. Retrocede. ¿No? Pero pierde porque no encuentra las capacidades enormes que tienen los que parecemos, entre comillas, discapacitados. Por ejemplo, a raíz de eso y haciendo, se me viene el tiro a la mente cuando dan la Teletón. Dentro de eso hay tantos casos que dan pena y todo eso, pero uno de esos casos a mí me gusta mucho porque como yo soy amante del arte, me gusta mucho pintar. Y ahí aparece un joven que tuvo su discapacidad en sus manos, no tiene sus manos, y él pinta con la boca y hace unas maravillas que... Para que tú veas cómo el ser humano siempre va adaptando sus recursos a sus necesidades y intereses. Claro, y el talento de él lo lleva en el alma, así es que como el ser sea, es muy sabio, si lo dejan ser, por favor. Hay un ejemplo del tema de la exclusión y de la discriminación que se los cuento de una manera muy breve. En Estados Unidos, en los años 1950 aproximadamente, a los negros que estaban encarcelados se les hacía trabajo forzoso, se los castigaba de esa manera. Pero sus guardias descubrieron al poco tiempo que para los negros no era tanto castigo porque los negros estaban cantando mientras trabajaban. Entonces a ellos se les ocurrió la brillante idea de que no era necesario hacerlos trabajar forzosamente, sino que también había que hacerlos trabajar en silencio, para mutilarles su libertad, que era el cantar. Hay grabaciones de esto y se muestra que los negros siguieron cantando a través de hacer sonar los grilletes, el beat en las piedras y los gemidos de cansancio. Y se empieza a escuchar que hay una orquestación. O sea, le mutilaron el cantar y cantaron igual. O el caso que pasó en el Festival de Viña cuando contratan a los prisioneros, le dicen: ustedes no hablen. Claro, Jorge González no habló nada, lo cantó todo. Y se ponía a tararear y decía todas sus cosas cantando, porque el contrato decía que él no hablara nada político. O sea, hay que estarle... nosotros vivimos una sociedad que parece que es una autoridad nefasta y que nosotros tenemos que estarnos ingeniándolas para poder vivir... callarlos, pero es más fuerte lo que ellos transmiten a través de otros medios, porque callan su voz, pero las ganas de escucharlo y de sentirlo y de decir cosas es más grande, po. Estábamos hablando de música. ¿Les parece, muchachas, que vamos con otra canción? Muy bien, me parece. Perfecto. Siento tu mano fría correr despacio sobre mi piel y tu pecho en mi pecho y tu desnudez, y olvido reproches que imaginé. Vente conmigo al huerto, que están las rosas queriendo ver la promesa que ha roto para volver y así creer lo que les conté. Dije que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Que palmo a palmo besa mi piel y tus brazos me enredan hoy como ayer, en este nuevo día vuelvo a creer. Vente conmigo al puerto, que hay una barca en el malecón con tu nombre pintado secando al sol, con tu mano grabada junto al timón. Sabes que te quería como a nada en el mundo, que seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar con la puerta abierta de par en par, de par en par. Que tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Quiero abrazarte tanto con mis sentidos, con tanto amor, que no haya más sonido que nuestra voz y mi cuerpo en el tuyo continuación. Y andaré la tierra como un romero buscando a un dios, y tendré tu regazo, tu comprensión, una casa pequeña para los dos. Tú sabes que te quiero como a nada seguía tus pasos, tu caminar como un lobo en celo desde mi hogar, con la puerta abierta de par en par, de par en par. Te tenía en penumbra nuestro rincón en aquel salón, con dos cubiertos y tu canción y con tus flores en el jarrón. Esa música me sube el ánimo, me sube el ánimo juntarme con el ver para contar, ¿no es cierto? Sí, qué experiencia. Estábamos hablando recién fuera de mientras ustedes estaban escuchando a Víctor Manuel, nosotros estábamos conversando un poquito más, porque nosotros no nos para nadie esa boca. Claro, estábamos hablando de la soberbia, cómo la soberbia instala un sistema que es un sistema suicida en el fondo, porque sí, se está aniquilando. Es suicida. Totalmente, porque se está aniquilando al ser humano, pero sobre todo la libertad del ser humano, que es lo que estábamos hablando, Rebeco y Celia, claro, de que tratan de encarcelarnos. Claro. En la dictadura pasó eso, trataron de encarcelarnos y pensamos, seguimos cantando, seguimos pensando, seguimos moviéndonos, seguimos escribiendo con más fuerza porque teníamos además más tiempo. Uh-huh. Y es lo mismo que tú contabas este relato sobre los esclavos negros, ¿verdad? Que no les prohibían cantar a los prisioneros negros, en realidad no eran esclavos, pero eran como esclavos que estaban en la cárcel, eran esclavos. ¿Verdad? Claro, ¿verdad? Y que estaban trabajando y sí, estaban trabajando y ellos cantaban, porque la gente canta, claro. Canta siempre porque eso da felicidad y libera. Entonces, los carceleros decían entonces que había que prohibirles cantar. Y entonces, ¿qué pasó, Rebeco, con los negros? Hicieron música igual. Hicieron música igual, ajá, mudos como fuera. Es precioso como lo hicieron, con sus cadenas, con eso, ¿no? En el movimiento también ellos aplican la música, sí, porque pues, además, tienen tan... Sí. Una hay un ritmo. Un ritmo maravilloso. Y hay un ritmo muy exquisito también que existe en esto que estamos hablando de los negros, que es la comunicación con los blancos. Hay algo nuevo ahí. Estaba una raza, estaba otra, se juntaron en pésimas condiciones, no pudo haber sido peor, pero se juntaron. Pero hay gente maravillosa que igual encontró un nuevo ritmo, uh-huh, encontró una nueva fórmula. Ahora, imaginémonos por un instante que nosotros tenemos que dejar de pedir estampillas, timbres y todo para existir en esta sociedad. Y nosotros tenemos, pensarlo por solo un minuto, que nosotros sí tuviéramos igualdad de oportunidades al resto. Eso sería inclusión. Pero estamos en una lista, no somos los únicos excluidos. O sea, aquí hay gente que todavía se está dando el lujo en Chile de ser excluyente con la gente que está viniendo de otros países a vivir a nuestro país. Sí. ¿Qué nos da el derecho a mirar en menos a un peruano, a un boliviano, a un ecuatoriano, colombiano, a un colombiano que está acá con nosotros? Soberbia, ¿no? A la comprensión equivocada del mundo, ¿no? Y de la existencia humana. Simplemente la soberbia de creerse dueños, y en realidad, si vamos a verlo, esos que excluyen habitualmente son parte de los dueños del país. Lo único malo es que también el pueblo sencillo, el pueblo trabajador, el pueblo que somos nosotros, también ha adquirido las malas costumbres de los dominantes. Los dominantes nos ponen una forma de vida y nosotros, sin pensar ni criticar, vamos y obedecemos. Nos dicen, consuma, allá vamos con las tarjetas y consumimos como locos, ¿no? Mira cómo se Mira, Edelmira, cómo se va fundiendo tus palabras con Víctor Heredia. muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra. Yo pisaré estos campos sobreviviendo. Y en esta oportunidad nos vamos a ir rapidito, despacito, para dejarlos con Víctor Heredia. Gracias, Cele, por compartir, por dialogar. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los auditores que nos han escuchado este día, mañana, no sé qué, ya se me perdió la hora, tanto casi conversar y tan entretenida de expresar todo lo que nosotros sentimos. Muchas gracias por todo y nos estamos viendo de nuevo en Ver para Contar. Edelmira. Sí, yo digo lo mismo de Celia, que estaba estupendo el programa, muy ameno, aprendiendo, reflexionando sobre lo que pasa y encantada de la vida de estar aquí y de seguir teniendo esta oportunidad de conversar entre nosotros, pero también con los auditores y auditoras. Así que un abrazo y muchas gracias. Un abrazo también a nuestra Nubita, Nubia Medina, sí, que no pudo estar con nosotros. Un besito. Sí, un beso en esta ocasión. Un abrazo a todos, gracias Ricardo, gracias a toda la gente de Radio Lorenzo Arenas por este tremendo esfuerzo. Nos volvemos a encontrar. Hace tiempo no río como hace tiempo, y eso que yo reía como un jilguero. Tengo cierta memoria que me lastima y no puedo olvidarme lo de Hiroshima. Cuánta tragedia sobre esta tierra. Hoy que quiero reírme apenas si puedo, ya no tengo la risa como un jilguero, ni la paz de los pinos del mes de enero. Por este mundo sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Solo un sobreviviente, quiero elegir el día para mi muerte. Tengo la carne joven, roja la sangre, la dentadura buena y mi esperma urgente. Quiero la vida simiente. No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los animales. ¿Cómo me reiría ese loco día? Ellos manifestándose por la vida y nosotros apenas sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo.